Em có em mất. Bueno, vamos a ver este tema que no sé cómo titularlo. Yo lo que voy a hacer es exponer lo que vi, lo que experimenté, muchos fenómenos de orden exterior, externos, que sirven para aplicarlo a la vida espiritual, porque el demonio actúa en el foro externo de la misma manera que actúa en el foro interno, analógicamente. Así que traten de sacar ustedes las conclusiones, a veces se las voy a dar yo, pero traten de ver un poquitito la analogía de lo que van a ver hacia afuera en el orden interior. Algunos ejemplos les voy a poner para que se den cuenta. Exorcismo, llevo más de 500, casi 600, así que tengo algunas anécdotas para contar, no todas. Y casos distintos son más o menos 60, de casos diversos, ¿no? Lo que más aprendí fue en Italia con el padre Amor, pero de manera particular después solo, en un caso en un lugar cercano, con una persona llamada, vamos a ponerle Graciela, ¿no? Para evitar el problema, que se lo voy a contar con lujo de detalle porque estamos en confianza, digamos, ¿no? En San Rafael, en la conferencia, no puedo nombrar, no puedo poner algunos ejemplos, un poco porque el obispo me pide que no hable. Es más, casi me prohíbe dar las conferencias, así que digo, monseñor, escuche los cassettes. No, es que yo que escuche los cassettes. Escucho dos de tres cassettes, dijo, no, está bien, dale. Bueno, simplemente algunas cosas que le van a servir a ustedes para ver de qué se trata. Saben que mi hermano en este momento, sacerdote, tiene un caso de posesión diabólica en Entre Ríos, en su pueblito. Me llamó ayer y antes de ayer por teléfono diciendo, ¿qué hago? Porque pasa esto, esto se convierte en un mono, qué sé yo, y esto. Y hay casos, en San Rafael, 6 casos de vejación, que ya terminamos, 1 de posesión. En Santa Fe, otro caso de posesión, donde mandaron pedir el ritual a nosotros. Otro caso en Tucumán, toda una familia posesa. En La Plata, 2 casos. En Buenos Aires, 2 o 3 casos. Detectados, porque son casos ocultos, como yo voy a mostrar, que es muy fácil que se den a luz con el hecho de hablar claramente a la gente o hacerles tomar conciencia. Cuando di las conferencias empezaron a aparecer 6 casos, y hay más que me van a traer, más casos que yo estoy seguro que tienen. Ya les voy a explicar que es inconfundible con problemas psíquicos o psiquiátricos. Los psiquiatras a nivel mundial, en su último congreso en el año 1994, por primera vez en la historia de la psiquiatría aparece un nuevo fenómeno que todos están de acuerdo en ponerlo, la mayoría, que se llama, lo definen de esta manera, lo escriben en el vademécum de las enfermedades psiquiátricas y ponen esto, fenómeno no explicable, naturalmente atribuible a un espíritu. Están de acuerdo en que no solamente hay fenómenos que no tienen explicaciones naturales como siempre venían afirmando, sino que más, han reconocido que la persona deja de ser esa persona y pasa a ver allí otra persona distinta, lo que le llaman espíritu, porque tiene reacciones propias de un espíritu. Está definido también lo que es espíritu y todo, ¿no? Les quiero leer algo. Esto es del año 1996, son noticias que lo trae la revista AICA. Solamente le voy a dar noticias de 2 meses, lo que pasa en Italia en 2 meses, nada más, del año 1996. Tengan en cuenta que el Observatorio Romano trae una estadística de 65 millones o 70 de millones de habitantes en Italia, 12 millones están conectados con la magia negra, 12 millones, es una estadística real, ¿no? Las noticias son estas, 13 de noviembre, en algunos pueblos del sur de Roma, grupos de ciudadanos vigilan los bosques para impedir que se celebren ritos satánicos, cuyas huellas descubrió la policía. 20 de noviembre. En una iglesia de Siena roban las hostias para ritos demoníacos. 28 de noviembre. Esto es semanal, todo semanal. En Verona, Udine, Viterbo, Florencia, Roma y otras ciudades italianas, los secuaces de las sectas, los elegidos de Satán, así se llaman, regalan por la calle en nombre del demonio billetes de 50.000 liras, unos $35, cada mes la secta distribuye unos $2.000 para atraer a la gente. Al grito de la iglesia se lo quita, Satanás se los da. Eso es satánico, ¿no? 28 de noviembre, en la ciudad de Cuneo, una pareja convive durante algunos meses con el cadáver en descomposición de una mujer. Ese es otro rito satánico. La policía sospecha que ha sido violada y asesinada durante un rito satánico. 29 de noviembre, la Fiscalía de Bolonia investiga sobre las misas negras tras los frecuentes hallazgos de huellas de festines satánicos. Festines satánicos son terribles, que me da vergüenza describirlo, y en la ciudad y en la provincia. Las acusaciones son de la profanación de tumbas y estupros. 12 de diciembre, entre las tumbas del verano, la ciudad, el antiguo y monumental cementerio de Roma, se halla un corazón de cabrito envuelto en un paño rojo, rastro de un ritual satánico. 29 de diciembre, en circunstancias misteriosas, atada y mutilada, muere en la isla de Creta una pareja de la ciudad italiana de Vicenza, aficionada al espiritismo. Al lado del cuerpo de la mujer hay un bolso que lleva grabado el número 666, el número del anticristo, y cruces quemadas. Al parecer, una secta satánica es la causante de su desaparición. 30 de diciembre, el ministro del Interior italiano, esto es importante, el ministro del Interior italiano da la alarma, año 1996, a todos los gobernantes. Pide que se forme una fuerza operativa para controlar las sectas. Estamos, dice él, investigando sobre 366 organizaciones y da a conocer que de cada 100 italianos uno tiene contacto con sectas mágicas y esotéricas, muchas de ellas ligadas al culto de Satanás. Yo me metí en internet, rezando primero al Espíritu Santo, pero como yo estoy en el tema, tengo que me puedo meter. Les digo eso para que no se metan por curiosidad a ustedes. En base a un artículo, a algunos artículos que salieron en el diario Clarín, lugares para encontrarse con Satanás, desde el ciberinferno, la cibernética en el infierno. Bueno, y tiene títulos como, por ejemplo, hay páginas web sobre mitología e historia diabólica, también sobre prácticas de grupos satánicos. Otras hablan de presencia de Lucifer en la Biblia. Y dice, por ejemplo, la iglesia satánica se aloja en www.cocentral.net, donde está la iglesia satánica, si uno quiere ir, puede ir, ¿no? El diablo y Satanás, menciones satánicas en la Biblia. Esto es, no es solamente menciones, sino que habla a favor. Lucifer, la luz oscura del conocimiento, uno de los mejores sitios luciferianos, en www, etcétera, etcétera. El satanismo visto desde una perspectiva futurista, en www.satan.com. Después, ¿quién crió o diablo? ¿Existe o no? A sacarse la duda en www, etcétera. Demonios, mucho y mucha info sobre los orígenes de estos seres, en www, etcétera, etcétera. Habla a favor de los demonios, como dioses, ¿no? Galería de los demonios, mitología e historia, etcétera. Después, cómo tener pacto satánico, cómo hacer un maleficio, cómo hablar con él. Yo me metí hasta llegar al punto de diálogo con él. Había que poner el nombre para empezar a dialogar. Y no lo puse porque queda registrado la dirección nuestra del seminario, así que después empiezan a mandar material, etc. Pero uno le hace preguntas al demonio, pues debe ser una grabación, pero que en medio de la grabación se meten respuestas que no son grabadas, ¿no? Eso está al libre arbitrio de Satanás. Y uno sabe que se está exponiendo porque voluntariamente se abre a ese campo. Un poco como el juego de la copa, que puede ser explicada por la telequinesis, pero casualmente todos los casos, todos los que yo he conocido, incluso de niños que han jugado con la copa, han terminado con problemas. Conozco el caso, se los digo, mi hermanita tiene ahora 13 años, cuando tenía 9, ella no sabía ni idea de la copa, de eso, ¿no? En la escuela, fue a mi casa con dos amiguitas de la escuela, y una de ellas era protestante, y conocía el juego de la copa, que lo habrá aprendido de los padres. Yo no sé quién, un adulto tuvo que haber sido. Y le explicó y si vamos a jugar a la copa, y no hay ni idea, tenía la otra tampoco, ¿qué es eso? Y yo te explico, mira, se pone la copa, se ponen todas las letras en círculo del abecedario, mira, A, B, C, D. Y después uno le pregunta a la copa cosas y la copa te va moviendo, se va moviendo, hay que ponerle el dedo arriba y se va moviendo y te va marcando las letras y con eso va hablando. Y lo que pasa es que después se larga el dedo y la copa sigue sola, ¿no? Hace la pruebita sola. Entonces estaban haciendo eso y mi hermanita me lo cuenta a los 12 años, 11, 12 años recién. Esto le pasó a los 9, nunca habló. Dice, te voy a contar algo que no se lo cuentes a mamá. A ustedes, no me dijo que no se lo cuente a ustedes. No se le cuenta a mamá porque por ahí se va a enojar. Bueno, resulta que estaban haciendo el juego de la copa y una sombra las agarra a las tres y las aprieta fuerte y se pegaron un susto, empezaron a gritar y se metieron en el baño y se encerraron llorando, tiraron todo, asustados, tuvieron no sé cuánto tiempo llorando en el baño de miedo y salieron y bueno, no se animaron a decirlo. Y de ahí nunca más jugaron, ¿no? Pero para que vean ustedes, casos de este tipo lleno. O sea, conozco bien de cerca los casos, ¿no? Bueno, todavía no empecé. Vamos a empezar. Es una introducción. Yo le voy a empezar a contar algunos casos de posesión, algunos fenómenos, algunas cosas, como para que ustedes puedan después plantearse el porqué de esto y cómo se suscitan estas cosas, quiénes intervienen en esto, qué es, por ejemplo, el maleficio, la magia negra, quiénes son, qué pasa con los curanderos, si realmente curan o no, qué es la parapsicología. ¿Qué es el peritismo? ¿Hasta dónde es peligroso el peritismo? ¿Los curanderos? ¿En qué están metidos? ¿Y cómo influyen? ¿Y si puede eso influir en una persona que está en gracia de Dios? ¿Qué pasa cuando aparecen en las casas colgadas cosas, salos, sapos con la boca cocida, o etcétera? De eso les voy a hablar un poquito también, porque para que ustedes den respuesta también a la gente. No sé cómo hago con el micrófono, pero enfócame para eso. Yo les hago un esquema para que ustedes tengan en cuenta, porque yo quiero que conozcan un poquito de antropología y además que sepan bien, para sacar mucho provecho de la vida espiritual, a qué nivel se maneja el demonio, cómo trabaja Dios en el alma, cómo trabaja los pensamientos de uno. Entonces, en primer lugar, pongo aquí la naturaleza divina. Inteligencia y voluntad, nada más. Ser personal, inteligencia y voluntad, ser espiritual, no tiene composición alguna. Tiene inteligencia que se identifica con su esencia. Tiene voluntad que se identifica con su esencia. Su inteligencia es infinita, su voluntad es infinita. En Dios, una esencia, una sustancia, una naturaleza, tres personas, inteligencia y voluntad. El Padre tiene inteligencia y voluntad, el Hijo tiene inteligencia y voluntad, el Espíritu Santo tiene inteligencia y voluntad. ¿Cuántas voluntades tiene Dios? Una. ¿Cuántas inteligencias? Una. El ángel tiene inteligencia y tiene voluntad, pero está limitada a su esencia, no es infinita, por tanto no es infinita su inteligencia y voluntad. Su esencia está limitada por el acto y la potencia. Bueno, el ángel es imagen de Dios. Natural, porque tiene inteligencia y voluntad. Es natural porque participa de algo que es esencial en Dios, la inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad. Imagen natural e imagen sobrenatural por la gracia. Las dos cosas. El hombre es imagen y semejanza también de Dios. Natural, porque tiene inteligencia y voluntad. Por eso es ser espiritual. Y sobrenatural si está en gracia. Esto ténganlo en cuenta, porque vamos a ver cómo el demonio trabaja distinto con una persona que está en gracia que con una persona que está en pecado. Y vamos a ver por qué odia a una persona que está en pecado, por qué la odia y si la odia. Y vamos a ver si encuentra satisfacción el demonio en hacer el mal. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque después van a entenderlo cómo actúa. El hombre no solamente tiene la inteligencia y la voluntad, las facultades espirituales, que lo une con el ángel y con Dios, por esto, sino que además tiene lo común a los animales, en común, más o menos en común, porque acá esto no tiene nada en común, y además los sentidos internos, incluso los sentidos externos, si bien coinciden en algo, en lo material con los animales, no es lo mismo la vista del ser humano que la vista de un animal, porque la vista del ser humano tiene contacto con una inteligencia, que no la tiene el animal, Así que nunca se puede comparar. Los sentidos externos no se puede decir que sean los mismos que los de los animales. Materialmente sí, pero formalmente son distintos. Entonces tenemos los sentidos externos conocidos por ustedes: vista, oído, olfato, gusto y tacto. La mujer hay uno más. No. ¿No sabían? La lengua. Bueno, después sentido interno, la memoria, la imaginación, el sentido común, que no tiene la mujer. No. Positiva. El sentido común, esto es importante que lo entiendan bien, porque si no después no saben uno, a ver, ¿en qué lugar se mete el demonio acá? En la posesión, en la obsesión, en la rotación, en la infestación, en la tentación. ¿Por dónde ronda? ¿Por dónde se mete de Dios? ¿Por dónde vienen los pensamientos de uno? Eso es importante que lo conozcan, ¿eh? Entonces, de los sentidos externos, la vista es el sentido más espiritual. Esto está constatado, yo lo constaté. Voy, lo miro de fijo al demonio, así es bien de cerquita, mírame fijo, le ordeno. Me mira y no aguanta, saca la vista. ¿Qué ve? Ve a Cristo en el sacerdote. O bajan la vista, ya les voy a explicar un poquito. Pero por la vista es impresionante cómo se lo... Y si uno le sopla la vista, que lo van a hacer el ritual a eso, el soplido, como signo de la comunicación del Espíritu Santo, se desesperan. Y los ojos, por los ojos expresan todo. Ya van a ver un poquito. Y por la mirada, yo le digo que ya, viendo una persona a los ojos, ya enseguida me doy cuenta si tiene algo. Era un poco como el médico que tiene varios pacientes y que adquiere el ojo clínico. Bueno, hay algo característico que lo puede comprobar también algunos que me han acompañado, o el Padre Amor ya lo sabía, el Padre Amor miraba así y decía, ya, este tiene algo, este no tiene algo, no, nada. Hay algo característico. Bueno, le sigue el oído, le sigue el olfato, el gusto, el tacto. Y acá tenemos la memoria y la imaginación, que son dos campos en los que hay que tener en cuenta porque el demonio trabaja acá, ¿eh? Memoria e imaginación. Sentido común es el sentido, digamos, que unifica como una sola cosa. Yo observo este micrófono, lo observo con la vista, puedo olfatearlo, tocarlo, etc. Mi imagen también lo retiene, la memoria, etc. Pero todo eso se unifica y se aplica a un solo objeto, todo, gracias al sentido común, si no, dentro de mí estaría todo, la vista por un lado, etc., etc. El sentido común unifica todos los sentidos. Y la cogitativa es la que realiza la conexión de todo ello con la parte superior del alma, la parte superior, así que en la inteligencia, con el alma, ¿no? Aquí tenemos la estimativa en algunas personas, digo en los animales. Bueno, después aquí tenemos la tentación, que es lo ordinario, es el camino ordinario, o el trabajo ordinario permitido por Dios para el demonio. Y aquí tenemos lo extraordinario, permitido por Dios al demonio, que es posesión, que ya voy a explicar cada una, la obsesión, que la marqué por un motivo especial, la vejación, la infestación diabólica. Yo tengo acá cosas que la voy a ir pasando, por ejemplo, la historia de los exorcismos no voy a pasar porque si no nos vamos a dar tiempo. Tengo todas las citas del Catecismo de la Iglesia Católica donde habla del demonio, de la Biblia, del Concilio Vaticano II. Tengo textos de los santos, está el relato de los niños de Lucía sobre la aparición o la visión del infierno, un relato de Sor Faustina Kowalska, de la Divina Misericordia, donde ella va al infierno llevada por un ángel, que yo le suelo contar a la gente, se lo relato un poquitito, ¿no? Y lo particular de ella es que dice, lo que dice esta beata, Sor Faustina, es que muchas personas que estaban en el infierno, que ella veía, dice, pensar que muchas, lo que más me sorprendió, dice que muchas personas que estaban en el infierno pensaban que el infierno no existía. Después no se puede hablar de ignorancia, ¿eh? Porque son cosas, es de ley natural que el hombre sepa que hay un bien y un mal, que hay un castigo y un premio. Todas las religiones, todas, que han adorado siempre un Dios equivocado, pero siempre han tenido y han buscado un ser superior para darle culto, han sabido que lo que es el mal y lo que es el bien, que hay un premio, que hay un castigo del otro lado. Son cosas naturales, digamos, que Dios las infunde en el corazón del hombre. Así que no pueden excusarse, como dice San Pablo. Dios deja una ley natural de la cual uno no se puede excusar después. Bueno, esto es lo que sorprende del relato de ella, que yo lo voy a pasar. También las citas, la Biblia habla más de 1000 veces sobre el demonio, 1000 alusiones a Satanás bajo distintos aspectos. Otra cosa que hay que distinguir es entre serpientes y escorpiones. Hay un texto que dice de San Lucas, les dijeron los apóstoles, vienen los apóstoles contentos a contarle a Cristo todo el bien que hacían, las expulsiones de los demonios, etc. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Y después en Apocalipsis dice, de la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Serpientes y escorpiones, habla Cristo. Son dos, no son jerarquías, ¿no? Sino que son serpientes, escorpiones. Esto era la práctica. En el caso de ¿qué nombre le pusimos un caso? Graciela, mi hermana, recordaron. Llegué, me llamaron, yo digo, voy, seguro que algo me va a decir. No me conocía nadie, yo había venido del Uruguay, de un retiro. Entonces voy, me digo, algo me va a decir, pues ya nos hemos visto en Italia. Entonces voy, entro a, me miro así, me lo estaba sosteniendo entre varios, y me dice, vos otra vez, hijo de perra, ¿no? Siempre hijo de perra, hija de perra, ya van a ver una anécdota con él. Vos otra vez. Sí, yo otra vez, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entonces, me acerco, me gruñía, ¿no? Así, ¿no? Con furia. Entonces me acerco y le digo, a ver quién está acá. Y le abro los ojos porque no me lo quería mostrar. A ver. Y lo bajaba. Ah, acá está Satanás. Y yo la perra se enojaba, ¿no? Porque el descubrirle a ellos el nombre es un signo de debilidad. Por eso lo primero que hay que preguntar es cuántos son y cómo se llaman. Y ordenarles que lo digan. Entonces digo, bueno, ya tenemos acá que son, acá hay serpientes, dije, no, y se enojó muchísimo. Y está Satanás, bueno. Las serpientes mandan los ojos para abajo. O sea, los mandan para abajo normalmente, ¿eh? Lo esconden hacia abajo. No lo quieren mirar hacia otro, lo mandan para abajo. Ahí ya uno sabe que son serpientes. A la cabeza de las serpientes está Satanás. Eso en la práctica, todos los casos que ha tenido el Padre Amor, más de 11.000 exorcismos lleva hecho el Padre Amor en Italia, y hay 5 exorcistas solo en la diócesis de Roma, la diócesis del Papa. Los escorpiones mandan los ojos hacia arriba y está Lucifer. Uno se pregunta, ¿lo mismo? La Biblia nunca habla que son dos cosas distintas ni tampoco que se identifican. Sale, el tema de Lucifer sale en el Antiguo Testamento. Hola. Bueno, ya me veía que se levantaban algunos y querían venir para adentro. Bueno, Satanás está a la cabeza de las serpientes. Lucifer a la cabeza de los escorpiones que suben los ojos. Son distintos, en la práctica son distintos. Son dos personas, porque son ángeles distintas. ¿Y quién de los dos es más fuerte? Este es el capo de todo. Dice el Apocalipsis que hay una lucha en el cielo, dragón, y un dragón contra San Miguel, etc. El dragón, la antigua serpiente, el diablo llamado Satanás, la antigua serpiente, la que tentó a Adán y Eva, llamado Satanás, el diablo, el dragón, la antigua serpiente, Satanás. Lucifer es un ángel de luz, muy hermoso, etc., pero que está por debajo. Yo después voy a decir lo que hice para que vean. Lucifer está por debajo de Satanás, ¿no? Y está con los escorpiones. Bueno, entonces, yo les decía, le preguntaba el nombre, primero voy a poner ejemplos, después vamos a la definición de la cosa. Cuando entré a la casa, digo, bueno, acá hay, está Satanás y hay serpiente. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos son? No traigo nada, qué sé yo, se enojaba, ¿no? Bueno, les digo un poco este caso. Este caso es de esta chica Graciela. pegaba unas, improvisos, unos giros en el aire, que solo se alcanzaba, yo le alcanzaba a ver el pelo que giraba así nada más por la velocidad, y caía apoyando las partes del brazo, de la muñeca, y las piernas también las torcía todas para adentro como si fuera un chimpancé, pero ladraba como un perro, y salía ladrando a la gente y aullando. Después, en otras oportunidades, ponía la mano sobre las piernas así, en la cama, y volaba hasta el techo y caía. Volaba y caía hasta romper la cama, ¿no? Estos son todos fenómenos así grandes que les puedo indicar. Ha roto cadenas en el hospital, estuvo ya 11 años en posesión diabólica. Estuvo 6 meses internada en psiquiatría pensando que era un problema psiquiátrico. Volvió luego a los enfermeros, a los médicos, todos lo tuvieron que largar de psiquiatría. Pero le ponían esposas contra la cama, y el demonio se reía, sacaba, tú cortaba la esposa y le tiraba encima a los médicos, todo, así que lo supieron de sacar. La chica, cuando está bien, es consciente, es una chica sana, equilibrada, etcétera, con muchísimos sufrimientos. Bueno, entonces no quería decir, primero lo obligamos a que diga cuándo eran 7 demonios. Bueno, larga el primero, le digo. No voy a largar, que se tuvimos 2 o 3 días hasta que empezó a largar. Largó el primero. Algo el segundo nombre, empieza a decir los más débiles, ¿no? Los 5 primeros. El otro, el sexto no lo quería decir. Y el último lo dijo porque yo se lo había dicho, yo no lo podía ocultar, Satanás. Le digo, pero vos estás repitiendo 2 nombres acá, a ver, espérate un poquito. Yo agarro un papel, empecé a ver. Acá me estás trampeando. No te trampeo nada, sí me estás trampeando. A ver, si te decís la verdad, besá la cruz, a ver. 7 veces. Sí que digo la verdad. A ver, besar 7 veces la cruz. No sé, besaba. No, con ruidito, va. A ver, sí. No. No, más fuerte. Y yo respiraba así, disculpen los gestos, ¿no? Pero yo lo veo y me reproduzco lo que veo, así que. Y respiraba así como agitado de haber dado un beso la primera vez. Bueno, 1, 7, dijiste. Vamos. 2. Me miraba así, ¿no? 2. Me miraba, sí. 2. Entonces, 2, le digo, me miraba de vuelta. Vamos, más fuerte, si no, no te lo cuento. 3, y así, ¿no? Hasta hacer 7, le digo, bueno, te creo. Entonces los 5, pero acá repetí 2. No te lo voy a decir, repetí 2, bueno. Entonces otra vez fui y le dije, antes de que me digan los, porque no me quería decir el número primero. Entonces digo, ¿cómo? Entonces fui otra vez, otro día, le digo que esta persona Graciela ha largado por la boca agujas, pero varias, como 5 o 6, hueso humano, pelos, por la boca, por la vagina, pero agujas dobladas. Que la aguja no se puede doblar porque es acero templado, se quiebra, estaban dobladitas perfectamente, sin estar quemadas, ¿no? O sea, bien nuevitas. La saca de acá el demonio. Sí. En Italia ha habido casos donde sacaban iguanas enormes muertas de la boca cuando se iba el demonio, como un signo de una burla que hace él, ¿no? No es que esté adentro del estómago ni en la garganta, sino que lo produce de acá, ¿no? Como si saliera de la boca. Entonces, ¿qué hice? Le digo al demonio, che, así que Lucifer es más poderoso que Satanás. Y si no lo sabes vos, que sos exorcista. No, pero uno quiere confirmar. Así que Lucifer es más poderoso que Satanás, ¿no? Dicen que Satanás es un pinche de Lucifer. Me miraba y decía, no. Sí, es más poderoso. Aparte vos sos el último de los diablitos. Vos te dan, vos no querés decir el número de los que hay, porque a vos te dan una paliza abajo, ¿eh? Eso se enfurecía, no me quería pegar. Me ha arañado por todos lados acá. Bueno, eso se me ha ido, pero se ponía muy, muy furioso. Digo, a vos te dan una paliza abajo, por eso no querés. ¡No, hijo de perra, no! Ojo con ese hijo de perra, que se va a enojar mi mamá. ¡Hijo de perra! Entonces saqué la imagen de la Virgen y digo, ahora vas a tener que besar. Esa no es tu mamá. Sí, esa es mi mamá. No. Sí, es mi mamá. La vas a tener que besar. No. Sí. Bueno, la tuvo que besar, rezar la Ave María, primera parte. Enfurecidísimo. Es cuando uno se lo ordena en nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, etc. Nunca personalmente. Nunca un desafío personal. Después yo se lo explico. Entonces le decía, no, si vos sos el último. Sí, si vos llegas a decir el número, vos te cascan, por eso no lo decís. Sí, somos 7. Ahí me largo que eran 7. Después me entró a decir los números, quería decir los nombres. Ah, sí, te dejan decir el número, pero no te dejan decir los nombres, que digo. Entonces se enojó, entró a decir los nombres, pero falseaba con uno. Faltaba uno que no lo quería decir. Que era el que la hacía correr, a ella salía corriendo, persiguiendo a la gente, pero en forma muy rara, volaba, pero a unas distancias muy grandes, ¿no? Uno echaba agua bendita toda la zona para que no se escape de la casa y se agachaba como si fuera un mono, pegaba un salto de 4 o 5 metros y pasaba el agua y salía corriendo. Se tiraba entre los alambrados que había espina, todo, y no se pinchaba, así, entre alambrado y alambrado pasaba así de largo, ¿no? Y después cosas que ya se las veía diciendo. Yo le estoy contando solamente de un caso, pero después le voy a hablar de otros. Bueno, una vez, faltaba entonces un nombre. Una vez me fui a mi habitación, estaba cansado a las 2 de la mañana, estábamos 4 horas por día, a veces 2 veces al día, ¿no? Nosotros transpirados, cuando luchábamos con él, hacía fuerza, nos podía, casi siempre estábamos al borde de que nos tiraba todo, pero nunca llegó. Cuando éramos 3 que sosteníamos, estaba al borde de tirarnos con la fuerza que tenía. Éramos 7 y estaba al borde. A veces he estado yo con otra persona sola, estuvo al borde. Y uno dice, este Dios que le limita la fuerza.